Tras haber hablado en el programa anterior de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, vamos a hablar ahora de la Iglesia como comunión y como misión, completando así las tres perspectivas desde las que el Concilio Vaticano II describe el misterio de la Iglesia. Podríamos tener un primer peligro, es el peligro de pensar que la Iglesia como cuerpo místico hace referencia al aspecto espiritual, mientras que la Iglesia como comunión pues hace más bien referencia al aspecto sociológico, a la unión de todos los que formamos la Iglesia. No sería eso cierto. La Iglesia comunión es también una visión mística, no meramente sociológica, de la Iglesia. El pueblo creyente no nace por iniciativa propia para colmar sus expectativas religiosas. No somos nosotros un grupo de personas que tenían una inquietud religiosa y hemos decidido asociarnos entre nosotros. No es eso así. Más bien, el pueblo creyente nace de la iniciativa de Dios. La Iglesia es pueblo en virtud de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo han convocado. Hemos sido convocados por Dios como pueblo creyente. Más todavía, tenemos que añadir a esto que cuando hablamos del pueblo elegido de Dios, no se trata en la intención de Dios de una oposición de este pueblo frente a los demás pueblos, que serían como los extraños frente al pueblo de Dios, sino que la Iglesia ha sido convocada por Dios, Israel ha sido convocado como el pueblo de Dios para ser enviado a los demás pueblos, para ser un signo, un instrumento de la voluntad salvífica que es universal por parte de Dios, instrumento y signo de la unión íntima de Dios con todo el género humano, dice el Concilio Vaticano II. Esto también nos hace entender cuál fue uno de los conflictos que tuvo Jesucristo con algunos de los sectores del pueblo judío, de los fariseos y otros sectores del pueblo judío. Tuvo el conflicto de que ellos se habían apropiado de ese concepto de pueblo elegido de Dios como ufanándose de ello frente a los demás pueblos. Habían entendido el ser pueblo elegido de Dios como un privilegio que les contraponía frente a los demás pueblos. Mientras que Jesucristo quería hacerles entender que ellos eran gratuitamente y por pura gracia entendidos como pueblo de Dios al servicio de los demás pueblos, porque Dios quiere establecer a la Iglesia y a Israel como un pueblo de comunión para hacer extensible su mensaje a toda la tierra. Añadamos un segundo punto para entender cómo ese concepto de pueblo de Dios, de la comunión, de Iglesia comunión, trasciende una explicación meramente sociológica y es también algo místico. Sí, porque es cierto que la comunión de Dios en la Iglesia se hace en referencia a la comunión con los dones de Dios, la comunión con su alianza, con la participación que tenemos en la filiación de Cristo, con la comunión con los dones que Cristo ha dado a su Iglesia, con la comunión en los sacramentos. No puede entenderse, por lo tanto, la comunión dentro de la Iglesia al margen de la comunión con Dios. No, la Iglesia es comunión porque hunde sus raíces en ese misterio de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La comunión de la Iglesia se hace presente en su realidad sacramental. El Concilio Vaticano II hizo una afirmación muy importante, la afirmación de designar a la Iglesia como sacramento de salvación. Ya sabemos que los sacramentos instituidos por Cristo son 7, pero la Iglesia habla de que, el Concilio Vaticano II habla de que la Iglesia es como un sacramento, le presenta como sacramento universal de salvación, y precisa esto. La Iglesia es como sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima de Dios y todo el género humano. Esto es lo que es un sacramento, ¿no? Es signo e instrumento. Pues bien, eso es la Iglesia, signo e instrumento. Y esto lo podemos concretar en dos cosas distintas, porque por una parte la Iglesia es sacramento de la salvación en cuanto visibiliza la unión entre Dios y el hombre. La Iglesia está haciendo como unificando la humanidad con Dios. Tiene un dinamismo unificador. Si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y está unificando. Es el puente que une la humanidad y la divinidad. La prolongación de la humanidad de Cristo, que fue puente entre el hombre y Dios, esa es también la Iglesia, sacramento visible de salvación. Pero también significa, en esa comunión, no solo la comunión entre lo humano y lo divino, sino que Dios mismo inhabita en nosotros. Hay una comunión porque somos inhabitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia es inhabitada. Dios habita en nosotros. Y también en ese sentido somos comunión porque la Santísima Trinidad vive en una perfecta comunión dentro de nosotros. Y un aspecto más. La verdadera comunión incluye también la comunión, la integración entre los elementos internos y los elementos externos de la Iglesia, como afirma el Concilio Vaticano II. La Iglesia tiene aspectos externos, visibles, como son sus órganos jerárquicos, y tiene aspectos internos, invisibles, como es esa realidad de ser cuerpo místico de Cristo. Pues bien, la verdadera comunión es aquella que no contrapone, sino que integra lo externo y lo externo, lo visible y lo invisible. No han de considerarse, pues, como dos cosas, sino formando una realidad compleja, perfectamente integrada de lo humano y lo divino dentro de la Iglesia. Esto también forma parte de la comunión. Y por último podríamos añadir un punto más, y es que no puede plantearse la comunión en la Iglesia sin referirnos a la Eucaristía. La Eucaristía significa y realiza la unidad de la Iglesia. De hecho, desde la antigüedad la palabra comunio ha pasado a significar también comunión, la comunión con Cristo. Y su contrapuesta, la excomunión, significa no únicamente el no comulgar el cuerpo de Cristo, sino también la desvinculación de la Iglesia. Fijémonos bien que la palabra comunión y excomunión está referida tanto al recibir el pan eucarístico como a la vinculación con la Iglesia. Por eso tenemos que decir que la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibimos. Si recibimos el cuerpo de Cristo, pasamos a ser el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. La Iglesia hace la Eucaristía, sí, eso es verdad, pero como decía San Agustín, también la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía construye la Iglesia. La Eucaristía da comunión a la Iglesia. Celebrar bien la Eucaristía es crear comunión dentro de nosotros, la común unión de todos aquellos que estamos en torno a Cristo y vivimos y nos alimentamos del mismo misterio. Bien, estos son unos aspectos básicos que hemos lanzado de, pues, sobre este misterio de la Iglesia comunión. Vamos a hacer un momento de descanso y continuamos con este tema. Continuamos avanzando con el tema y vamos a hablar ahora de las distintas realizaciones que puede tener esa comunión eclesial o la Iglesia comunión, las realizaciones distintas en las que se ve concretada. En primer lugar, estamos hablando de la comunión de nosotros, de los fieles. Somos nosotros mismos los que tenemos que tener y vivir esa comunión en nuestra praxis de vida, como fieles. En primer lugar, en la comunión con Dios. Porque sí, la comunión en primer lugar y antes de nada es una comunión en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y la comunión entre los cristianos está basada en esa comunión primera con Dios. Todos hemos tenido en alguna ocasión la experiencia de habernos encontrado con una persona con la que no habíamos mantenido ningún trato, ni siquiera quizás la conocíamos. Y nos ha sorprendido ¿qué comunión tan grande podemos llegar a mantener con ella? Y uno dice, ¿y en qué se basa esa comunión si no nos habíamos conocido, si no nos habíamos tratado? ¿Cómo es posible que parece que nos hayamos conocido desde siempre y que conectemos tan fácil? Y entre los cristianos sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta, la comunión con Dios. Cuando dos fieles, aunque no se conozcan entre ellos, tienen una profunda comunión con Dios, pues evidentemente eso conlleva, como consecuencia, la comunión entre ellos. En primer lugar, pues, una comunión con Dios. En segundo lugar, una comunión en familia, en la familia de la Iglesia, porque la comunidad reunida por el Padre en Jesucristo, con el amor del Espíritu Santo, es una familia de hijos y de hermanos. Así de claro, ¿eh? Y creo que la gracia de la Iglesia tiene que ser una gracia de fraternidad, de hermandad, que también está basada en la igualdad común entre todos los cristianos. Tenemos todos una igualdad en la común dignidad, en la común dignidad de ser todos hijos de Dios, tanto el Papa como el último de los monaguillos, como el último de los fieles bautizados, tienen una común dignidad, que es la de ser hijos de Dios. Más todavía, tienen una recíproca necesidad unos de otros. Tenemos todos necesidad mutua dentro de este misterio de carismas que es la comunión dentro de la Iglesia. Ahora bien, esa comunión es especial porque aunque tengamos una común dignidad, pues es verdad que es una igualdad entre nosotros, pero diferenciada en los distintos carismas. Cada uno formamos parte de ese carisma en el que Dios ha querido que exista la mutua integración entre todos nosotros. En consonancia con esto, unido a lo anterior, está también la realidad de que la integración de muchos de nosotros en pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad que es la Iglesia. Y es cierto que el Espíritu Santo ha suscitado muchas pequeñas comunidades, movimientos apostólicos en los que muchos cristianos han encontrado el rostro de la Iglesia reflejado en esas pequeñas comunidades, que suponen para ellos una acogida muy cercana, un poder compartir y confesar la misma fe, compartir las necesidades, y que ha hecho que muchas personas redescubran la Iglesia desde esa pequeña comunión, que también evidentemente tiene sus peligros, como todos los papas también han señalado, han animado esas pequeñas comunidades, pero también han señalado el peligro que puede existir de que pues se conviertan en pequeños grupos de élite, separados de la Iglesia, sin una suficiente garantía de comunión con la Iglesia, con el resto de los hermanos y con la Iglesia jerárquica. Pero bien, fuera de esos peligros, que siempre habrá que estar atento a ellos, pues es cierto de que es una de las formas concretas de la realización de esa comunión de los fieles. Resumamos, pues, esta parte entendiendo que la comunión de los fieles se tiene que hacer en ese nivel de la comunión con Dios, de la comunión en la familia, de la comunión con todos los creyentes, dentro de esa igualdad, común igualdad en la dignidad y de las diferencias que tenemos entre nosotros, dentro también de esas pequeñas comunidades dentro de las que vemos realizada nuestra fe. Pero hay también otro nivel, el nivel no sólo de la comunión en los fieles, sino también el nivel de la comunión de las iglesias. La Iglesia es una, y también la Iglesia son muchas iglesias si hablamos de las iglesias locales. Una es la Iglesia universal, pero esa Iglesia universal, la Iglesia católica, está realizada en muchas iglesias locales. Cada diócesis es una iglesia local. Es como una especie de microuniverso. En ella se realiza el misterio de la Iglesia universal concretado en la Iglesia local. No es una parte de la Iglesia universal, no. La Iglesia local viene a ser como la única Iglesia de Cristo presente en un lugar determinado. En la comunidad local está toda la Iglesia, aunque no esté la Iglesia entera, pero está toda ella. Y es algo hermoso ver ese equilibrio entre la Iglesia local y la Iglesia universal. Esta última, la Iglesia universal, no es una especie de suma de iglesias particulares, sino que es la comunión de las iglesias. La congregación universal agrupada en las iglesias locales y presidida a su vez por los obispos en comunión con el obispo de Roma. Es hermoso este equilibrio que tenemos dentro de la Iglesia católica. Las iglesias locales no son como las provincias de una nación, no, eso no es así. Porque una provincia, una provincia no es trasladable la imagen civil a la imagen eclesiástica. Una provincia no es una nación, es una parte de una nación. Sin embargo, la iglesia local en sí es la iglesia realizada en ella. Y la iglesia universal es una misteriosa comunión de todas las iglesias, porque cada obispo es representante de Cristo en esa diócesis, pero en la medida en que esté en comunión con el resto del episcopado y con el obispo de Roma. Es también hermoso ver cómo el Concilio Vaticano II habla de la importancia de la comunión de las iglesias, de que no solo el Papa, sino también una iglesia particular se preocupe de otra iglesia particular. Y esto lo vemos realizados pues, cuando hay campañas en las que una iglesia de un determinado lugar se vuelca para ayudar a otra iglesia, bien sea con el envío de misioneros o con la ayuda material. Es lo que se llama la communio ecclesiarum, es decir, la comunión entre todas las iglesias, que la vemos también reflejada en algunos textos de la Sagrada Escritura, la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Laodicea, etc. En definitiva, tenemos que decir que esta comunión de las iglesias también nos tiene que hacer referencia a que hay que integrar la institución jerárquica dentro de esta comunión. Desde la base de la igualdad de los cristianos en la iglesia, porque tenemos todos una común dignidad de ser bautizados en Cristo, sin embargo, tenemos también que entender que el ministerio ordenado, el ministerio sacerdotal, está al servicio de esa fraternidad. La autoridad que da el ministerio ordenado está al servicio de la fraternidad entre todos nosotros. Es necesario, pues, subrayar este equilibrio entre la comunión y la jerarquía dentro de la Iglesia, que no son cosas opuestas, sino que son cosas perfectamente integradas una en otra. Tenemos quizás una dificultad nosotros para entender esto, porque sin pretenderlo comparamos a la Iglesia con la sociedad civil. Y en la sociedad civil ha habido dos modelos: el modelo de la democracia, en la que, digamos, la autoridad proviene del pueblo, y el modelo del gobierno monárquico, en el que la autoridad proviene de la máxima autoridad que es dada al pueblo. Bien, ¿cuál de esos dos modelos se puede trasladar a la Iglesia? ¿La Iglesia es jerárquica o la Iglesia es monárquica? Y bueno, en un primer momento posiblemente muchos responderían que la Iglesia es más monárquica que jerárquica, en el sentido de que la autoridad proviene de Cristo, delegada a los apóstoles, delegada especialmente a Pedro y a los apóstoles. Luego la organización de la Iglesia es más monárquica que democrática. Y bien, en ese sentido es cierto que la autoridad de la Iglesia no viene de abajo arriba, sino de arriba abajo. Pero tampoco se puede identificar la Iglesia con el modelo monárquico, porque está claro, se distancia de los dos. La Iglesia se distancia de la democracia, porque en definitiva estamos hablando de una sociedad fundada por Cristo, en la que el mismo Cristo ha puesto los medios de salvación, y no somos nosotros los que los elegimos. Es Él el que nos los da. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. Por lo tanto, la configuración de la Iglesia se distancia, es distinta. Es una realidad no comparable con el modelo democrático de las sociedades civiles. Pero tampoco se puede comparar con el modelo de monárquico autoritario. Porque, al fin y al cabo, el monarca autoritario está mandando y ordenando la sociedad civil desde fuera, con una serie de mandatos externos al hombre. Mientras que en el modelo eclesial sobrenatural, cuando el Santo Padre, un obispo, ejerce su autoridad, no es una autoridad externa a nosotros, sino que esa autoridad está ejercida en nombre del mismo Cristo que ya inhabita dentro de nosotros. Luego, no es una autoridad externa, sino que también la autoridad que viene de fuera confluye con la misma inspiración que el Espíritu Santo está ejerciendo dentro de nosotros. La autoridad externa de la Iglesia confluye y hace una comunión también con la propia inspiración del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y por último, digamos una cosa más. Si hemos dicho que la comunión en sus realizaciones, pues hay que hablar de la comunión de los fieles, en segundo lugar, la comunión de las iglesias, por último hay que decir que también hay una comunión con la Iglesia celestial. La Iglesia que camina hacia la patria definitiva no puede olvidar la comunión con la Iglesia celestial. De esto habló el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 49 y 50. La comunión de la Iglesia celestial con la Iglesia peregrinante, las relaciones de esta Iglesia con la Iglesia que ya ha triunfado y que comparte ese triunfo pleno en Cristo. Esta comunión se expresa por la intercesión de los que viven ya en el seno del Padre, que interceden por nosotros, y también se expresa en nuestra oración por los difuntos, pidiendo a Dios su pronta purificación para que pasen del purgatorio al cielo. Y también se expresa en la veneración que tenemos por los santos, que nos unen a Cristo y que son también fuente de gracia en la medida que son el conducto de la gracia de Cristo. Todo ello también nos adentra un poco más en este misterio de la Iglesia Comunión. Tenemos un momento de reflexión con un poco de música y continuamos. Vamos a concluir hablando en torno al misterio de la Iglesia Comunión sobre lo que podríamos llamar las implicaciones en nuestra espiritualidad. ¿Qué implicaciones tiene nuestra espiritualidad el hecho de que la Iglesia sea este misterio de comunión al que nos hemos referido? Es algo importante y tiene muchas consecuencias, porque todos sabemos que vivimos la misma historia de la salvación, vive una especie de lucha entre la comunión y la disgregación. El pecado disgrega. Desde el mismo momento del pecado original, Adán y Eva comenzaron a perder la comunión que tenían entre ellos. Después del primer pecado original, comenzaron las discusiones, comenzaron los odios. También habían perdido la comunión con Dios y habían perdido la comunión consigo mismos, la paz interior la habían perdido. El pecado disgrega, mientras que la gracia convoca. La gracia convoca, y así lo hemos visto a lo largo de la historia de la salvación, como Dios convoca a un pueblo, como en Pentecostés, la gracia hizo el efecto contrario de lo que había ocurrido en Babel. El pecado de Babel disgregó en lenguas distintas, mientras que en Pentecostés la gracia convocó en la mutua comprensión desde el Espíritu. Hay pues una experiencia importantísima. Todos sabemos cómo el pecado va produciendo en nosotros desconfianzas o sentidos de posesión de unos hacia otros, o una desconfianza que cada uno nos lleva a vivir una vida en nuestra casa, en nuestra intimidad, sin querer compartir nuestra vida con la del otro, allá cada uno con lo suyo. Todos somos conscientes de que hay una especie de lucha entre la comunión y la disgregación del pecado. Somos conscientes de ello. En el fondo, está teniendo lugar aquí lo que podríamos llamar una lucha entre la vocación a la comunión o una especie de tentación del hombre autónomo frente a Dios y frente a sus hermanos. Dice un sabio refrán que el que se tiene a sí mismo por maestro tiene un tonto por discípulo. Sin embargo, a pesar de lo obvio de esta pues, sentencia tan graciosa, ¿no?, tenemos que reconocer que la tendencia de nuestra cultura contemporánea camina por aquí, camina a ser uno maestro de sí mismo y por lo tanto tiene un tonto por discípulo, uno mismo acaba desperdiciando una gran sabiduría. Parece que lo predominante de esta mentalidad nuestra, lo que está en alza, es la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad, todo, y sin embargo se mira con sospecha todo aquello que es tutela, apadrinamiento, es mirado con recelo porque parece que es perder la propia autonomía. el ideal moral máximo de esta cultura nuestra autónoma es el sé tú mismo, en contra de cualquier cosa que ellos interpretan como dirigismo o como acompañamiento. Se rechaza el acompañamiento. Se esconde tras todo esto una ingenua concepción de la naturaleza humana. El hombre, piensan ellos, tendría en sí mismo todo aquello que necesita para su plenitud. Déjame ser yo mismo. La realización del hombre se conseguiría buscando en su interior y desarrollando las propias actitudes, ¿no? Pero ciertamente todo esto es muy ingenuo y falta de realismo, ya que, por una parte, es necesario recordar que los propios talentos personales no se desarrollan si no se nos estimula desde fuera. Si no tenemos estímulos y puntos de referencia a nuestros hermanos, no desarrollamos los talentos que tenemos dentro. Tenemos la experiencia de que es casi más importante y definitivo que un joven haya tenido buenos estímulos y buenos ejemplos alrededor de él que sea alguien que tenga más cualidades o menos cualidades personales de partida. Y a esto hay que añadir el conocimiento de la fe, por el que sabemos que Cristo es la plenitud del ser humano. Y sin Cristo no podemos alcanzar esa plenitud, sin el auxilio de la gracia. Desde esas premisas, creemos firmemente que el ideal moral del ser es el hombre comunión, no el hombre autónomo, no, el hombre comunión, aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con los hermanos. Puede parecer una paradoja, pero este es el ideal del cristiano: encontrarse a sí mismo fuera de uno mismo, en Cristo. Yo me encuentro a mí mismo en Cristo, me conozco a mí mismo en Cristo, incluso me realizo a mí mismo, me realizo, cuando me olvido de mí, me entrego a los hermanos. Sin la comunión no hay realización. Por todo ello, el hombre maduro no es aquel que no necesita de dirección, no necesita de acompañamiento, no necesita de que la apadrinen. Ese no es el hombre maduro. El hombre maduro es el hombre que es movido por el Espíritu Santo y se deja guiar por él. Sin embargo, el hombre inmaduro sería aquel que piensa que es autónomo, piensa que es autosuficiente, pero en el fondo es arrastrado por sus pasiones. La diferencia, pues, no está entre ser autónomo y los demás están sometidos. No, no. La diferencia está en ser movido por el Espíritu Santo o ser arrastrado por las pasiones. No hay punto intermedio, por mucho que nos parezca que es así. Ahora bien, para poder llegar a este grado de madurez, es indispensable que el Espíritu de Cristo ha de ir actuando en nosotros paulatinamente, pues mediante muchas mediaciones humanas, eclesiales, sacramentales, para ir formando en nosotros el hombre comunión. Especialmente la Iglesia comunión nos tiene que hacer salir de esa tendencia al individualismo que todos tenemos para formar un hombre comunión. Qué regalo tan grande es para nosotros ese carisma de la Iglesia de ser madre comunión, que nos da el don de consejo, que nos da la dirección espiritual. Merece la pena meditarnos en estos carismas en los que la Iglesia nos va educando y formando en nosotros esa vocación a la comunión que todos tenemos. Esto, pues, este es el punto de partida, y tenemos que entender que esto tiene muchas consecuencias para nuestra espiritualidad. Consecuencias como puede ser la relación fraterna. Superado esa tendencia al hombre autónomo, al hombre disgregado, tenemos que entender que tenemos una realización concreta de esa comunión en la relación fraterna, que debe ser la experiencia eclesial fundada en la vida del cristiano. Hay que partir de que la fraternidad no nace de nosotros, la fraternidad nace de la filiación divina. Si somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros, por conclusión lógica. La fraternidad se entiende desde la filiación, la radical filiación, que es capaz de romper barreras que nos separan de diferencias sociales, raciales, culturales, familiares. La experiencia de que la Iglesia es una fraternidad es un buen diagnóstico de salud espiritual. Cuando uno tiene la experiencia de que la Iglesia es fraternidad, quiere decir que tiene una salud espiritual buena, que en él se ha ido formando ese sentido de comunión, que tiende a ver más lo que nos une que lo que nos separa. la persona que tiene poco espíritu de comunión siempre tiende a fijarse en lo negativo, en lo que nos separa, en lo que nos divide. Sin embargo, la persona que tiene ese espíritu de comunión ve lazos y crea lazos de fraternidad, subraya lo positivo, subraya lo que el Espíritu Santo ha sembrado en la otra persona, al igual que en él. Más consecuencias, más implicaciones para la espiritualidad cristiana. Pues tenemos que entender que el discernimiento eclesial pues debe de ser ejercido en comunión. El discernimiento eclesial, pues la Iglesia muchas veces pide la oración de todos sus fieles cuando tiene que hacer un discernimiento, pues por ejemplo puede ser la elección de un papa. Y se hace en comunión. La Iglesia entera ora por la elección del sucesor de Pedro. Las grandes elecciones se hacen en comunión. No entendiendo comunión como un sentido democrático, que ya hemos expresado antes, que el mismo ser de la Iglesia se aleja de ese concepto democrático, ¿no? Pero sí como una comunión distinta, no es una comunión horizontal, no, no. Es una comunión mística, una comunión en Cristo, en el que todos nos implicamos en el discernimiento de la Iglesia, en la toma de decisiones. Cada uno desde modos distintos y desde carismas distintos, pero todos estamos implicados. La comunión incluye, y esta es otra consecuencia importante para nuestra espiritualidad, supone que sepamos integrar cosas que pueden parecer contrapuestas. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de que la Iglesia es visible e invisible. La Iglesia es carismática y es institucional. Hoy en día, por desgracia, se contrapone, ¿no? Yo creo en la Iglesia de base, en la Iglesia popular, pero no creo en la Iglesia jerárquica. No, no. La comunión, el sentido de comunión, tiene que ayudarnos a integrar la Iglesia carisma y la Iglesia institución, la Iglesia jerárquica y la libertad de los hijos de Dios, la comunión y la persona, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Todo ello debe ser perfectamente integrado. Cuando vemos personas que tienden a oponer una faceta y la otra, es señal de que no tienen el espíritu de comunión. Y tenemos que pedir eso para ser personas en las que seamos capaces de integrar todo en ese misterio. La comunión, en este mismo sentido, tiene que integrar la unidad y la pluriformidad. La Iglesia tiene una referencia clara de unidad entre todos los que la formamos y también una dimensión de pluriformidad. Fijaros que no digo pluralismo, porque posiblemente en la Iglesia no debe de existir el pluralismo en ese sentido en el que se habla en la sociedad civil, pero sí una pluriformidad, una multitud de formas dentro de una unidad. Porque la palabra pluralismo es una palabra que subraya mucho la diversidad, pero sin común identidad. Pero sin embargo la palabra pluriformidad es una palabra que subraya que hay formas distintas dentro de una común unión. Y por eso la Iglesia prefiere hablar de pluriformidad que de pluralismo. El pluralismo está referido a la sociedad civil, pero no todos los términos que se utilizan para la sociedad civil son trasladables y son aplicables al misterio de la Iglesia, que es un misterio sobrenatural. Nosotros estamos llamados a integrar la unidad y la pluriformidad. Y un ejemplo concreto es la comunión entre los fieles cristianos y los ministros ordenados, la comunión entre la vocación matrimonial y la vocación sacerdotal, la vocación religiosa. Es hermoso ver cómo se puede llegar a producir esa comunión, la riqueza mutua de la comunicación entre las diversas vocaciones que hay dentro de la Iglesia. Es muy hermoso ver cómo un sacerdote se puede sentir enriquecido por el testimonio de una familia que se vuelca en educar a sus hijos, que les entrega pues todas sus energías, todo su ser, y eso le está recordando al sacerdote que él no es un soltero, sino que él es un desposado con la Iglesia, o una religiosa desposada con Cristo, y que su entrega tiene que ser una entrega tan fuerte pues por la persona amada como la es dentro del matrimonio, y una entrega por sus hijos, dejando por ellos su piel, sudor y lágrimas. Y a la inversa, también la vocación consagrada le recuerda, le está recordando al matrimonio que en definitiva su unión y su amor mutuo es un signo de la unión y el amor con Dios. Las vocaciones pues se integran. Es signo de espíritu de comunión el sentirse enriquecidos por las demás vocaciones, no el sentirse como incomprendidos o el sentirlas lejanas. Es un signo de comunión. Bien, concluimos pues estas reflexiones en torno al misterio de la Iglesia Comunión. Vamos a hacer un breve descanso con un poco de música y continuaremos con la siguiente faceta de Iglesia Misión. Hemos dividido la explicación del misterio de la Iglesia en tres facetas o en tres conceptos: la Iglesia cuerpo místico de Cristo, la Iglesia comunión y la Iglesia misión. Y si acabamos de contemplar, acabamos de reflexionar cómo la comunión afecta radicalmente a la Iglesia en su ser y en su actuar, lo mismo vamos a decir también de la misión, porque la misión está en la base del ser y del actuar de la Iglesia. Este es el punto de partida, que la Iglesia peregrina es por naturaleza Iglesia misionera, y no precisamente en el sentido de que se le haya encomendado sencillamente un encargo desde fuera, no, sino como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un sacramento universal de salvación, es decir, tiene como su propio ser, su propia naturaleza, el ser signo. En su naturaleza está escrito la misión que porta. Igual que el ángel, igual que los ángeles son por su propia naturaleza enviados de Dios, también la Iglesia por su propia naturaleza es enviada, es misión de Dios a nosotros. La Iglesia ha sido convocada para ser enviada. Es más, dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia nace de la misión de Jesucristo y de la efusión del Espíritu Santo, esa misión que tuvo Cristo entre nosotros, y ese Espíritu Santo que posteriormente Él envió a su Iglesia, son el origen de la Iglesia. Más todavía, el misterio trinitario, ese misterio que es una autodonación en la que el Padre engendra al Hijo y se dona plenamente en el Hijo, pues bien, ese amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, pues de ahí nace la Iglesia, en esa donación del Padre engendrando al Hijo, y en ese amor mutuo que entre el Padre y el Hijo forma el Espíritu Santo, de ahí nace la Iglesia, de la propia misión que tienen las tres personas dentro de la Santísima Trinidad. Dice el punto segundo del documento Ad Gentes del Concilio Vaticano II, la Iglesia peregrinante es por su naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Se subraya pues aquí la relación tan grande que existe entre la comunión y la misión. La comunión representa a la vez la fuente y la misión representa el fruto. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. La Iglesia es misterio, es el misterio, el cuerpo místico de Cristo que brota del misterio de la Santísima Trinidad, y es simultáneamente comunión y misión. Tal vez tengamos la tentación de pensar que todo esto que estamos diciendo pues es muy hermoso, pero quizás pueda ser tan místico, tan sobrenatural, que sea como muy ajeno a nuestro tiempo, porque la misión es un envío de la Iglesia a este mundo, y que este principio sobrenatural es tan ajeno hoy en día pues a la sociedad que vive inmersa en una secularización, en un olvido de Dios, que hasta el punto de que podamos tener la tentación de pensar que esa misión no encaja con las necesidades que hoy en día el mundo tiene, o que el mundo invoca, o que el mundo está de alguna manera suspirando. No es cierto. No es cierto. La visión, la misión, no solo es una voluntad de Dios Padre, sino que también da respuesta, es plenamente viable, porque da respuesta a las necesidades más íntimas del hombre y de esta sociedad. Es urgente que hagamos la lectura de lo que sucede en este tiempo, en este mundo, a la luz del Evangelio. Que hagamos una lectura de por qué en todas partes pues crece la opresión, la injusticia, las guerras, el terrorismo, otras formas de violencia cuando el hombre da la espalda a Dios. Y es importante que en esa misión la Iglesia dé una lectura de los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. El mundo, por mucho que en ocasiones parezca o aparentemente esté rechazando, ¿no?, el mensaje de salvación, sin embargo vive un vacío ético, un vacío existencial, vive una orfandad moral, pues grandísima, que le lleva un poco a la desesperación y al desequilibrio. En ese vacío interior está también, aunque sea implícitamente, aunque sea sin afirmarlo, está proclamando la necesidad que tiene de la misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II habló del valor del diálogo entre la Iglesia y el hombre, entre la fe y el mundo actual. De alguna forma, ese diálogo forma parte de esa misión. El hombre necesita entrar en diálogo con Dios, y esa misión de la Iglesia es también una traducción, ese diálogo es una traducción concreta de esa misión. El hecho de que la Iglesia tenga que inculturarse, es decir, tomar parte o adentrarse en la cultura de un lugar y entrar en diálogo con ella, eso no quiere decir que tenga que perder la propia identidad. Es desde la identidad desde la que la Iglesia entra en diálogos con la cultura de cada lugar y transmite su misión. Ciertamente, pues, tengamos plena certeza en que el ser de la Iglesia es un ser de misión, y que este mundo está absolutamente necesitado de esa misión. Quizás forme parte de la enfermedad que padece nuestra cultura el no ser conscientes de cuál es la máxima necesidad, que en última instancia su necesidad es de Cristo, de su Iglesia. Este mundo está enfermo hasta de la percepción, no percibe qué es lo que necesita. Su enfermedad le lleva quizás hasta rechazar la propia medicina. Sin embargo, pues tenemos que tener la convicción de que esa misión de la Iglesia, esa naturaleza misionera, es la respuesta de la misericordia de Dios Padre a la necesidad del hombre. Vamos a intentar describir brevemente cuáles son las implicaciones que para nuestra espiritualidad tiene pues esta faceta de la Iglesia como misión. En primer lugar, para nosotros nos tiene que dar un estilo de humildad de no tener nada propio. Somos sacramento, signo, instrumento de la salvación de Dios. No somos la voz, somos el altavoz. No somos el mensaje, sino que somos los transmisores. La Iglesia tiene que vivir una especie de expropiación. No nos poseemos a nosotros mismos. Eso creo que nos tiene que dar un estilo de humildad. Yo os he transmitido un mensaje que a su vez he recibido, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Esta es la conciencia de la Iglesia, no ser dueña de un mensaje, sino ser portadora de él. Una conciencia incluso de llevar un tesoro en vasijas de barro. Y creo que esa conciencia hace que el primer puesto dentro de la Iglesia, el primero sea el último, sea el servidor de todos. Y eso creo que también lo ha manifestado, pues, los santos padres, muchos de los papas que han ejercido ese primer puesto dentro de la Iglesia siendo servidores de todos, como Juan Pablo II, de feliz memoria. Ese sentido de despropiación, una traducción a nuestra vida concreta. Quien es consciente de que es instrumento de Dios no se posee a sí mismo, nunca caerá en el triunfalismo, tampoco nunca caerá en la decepción, porque sus triunfos serán para mayor gloria de Dios, porque sus fracasos tampoco serán fracasos personales, propios de un amor propio herido, ¿no?, que no ha sido capaz de cumplir un objetivo propio, porque no era propio, era el corazón de Cristo, en definitiva, el que quería llegar a través nuestro a tantas otras personas. Esta creo debe de ser una de las consecuencias prácticas, muy prácticas, ¿no?, de la espiritualidad de la misión. La humildad permanente de quien se considera instrumento, ministro, puente en esa misión de Dios hacia los hombres. Una segunda consecuencia de ser la de vivir una reforma permanente, porque uno es consciente de que está llamado continuamente a ser transparente, transparencia de la gracia en la historia. A veces el cristal, cuando está muy sucio, empaña o puede llegar a ocultar eso que tenía que traslucirse. Es importante que el cristal esté limpio para que ningún ojo se quede en él, sino que incluso los que miran sean inconscientes de que están traspasando algo que es plenamente transparente para ver el misterio de Dios que en él se refleja. En definitiva, el misterio de la Iglesia Misión empalma también con nuestra vocación personal al apostolado. La vocación al apostolado de cada uno de nosotros no es sino una prolongación, pues, de ese ser de la Iglesia Misión. Cada uno de nosotros deberíamos de pedirle mucho al Señor en nuestra oración personal: Señor, que por mi falta de conversión personal nadie se aleje de ti, que yo no sea motivo de escándalo, que yo no sea un obstáculo entre tú y cada uno de tus hijos, y lo contrario, que pueda servirte de puente, que pueda servirte de instrumento, que sea cristal traslúcido, no traslúcido, sino plenamente transparente, para que tu rayo, tu gracia, llegue a todos mis hermanos. Y otra consecuencia para nuestra espiritualidad, para la espiritualidad de la Iglesia, pues, de ese ser misión, es también la doble fidelidad. La Iglesia está llamada también a mantener una doble fidelidad: fidelidad a Dios y fidelidad al hombre. La Iglesia parece que tiene esa función de puente y no puede, por fidelidad al hombre o por servir al hombre, dejar de ser fiel nunca a Dios. Y al revés, por fidelidad a Dios no puede nunca olvidarse del hombre, porque Dios quiere que sirva al hombre. Dice Pablo VI en una frase, en un discurso que él pronunció en el concilio: la Iglesia se coloca entre Cristo y el mundo, no pagada de sí, ni como diafragma opaco, ni como fin en sí misma, sino fervientemente solícita de ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo, y toda igualmente de los hombres, entre los hombres y para los hombres. Hay una tentación, ¿no? Siempre hay una tentación, la de contraponer ser de Dios o ser de los hombres, ser para Cristo o ser para el servicio del hombre. Y ambas cosas están en plena consonancia, aunque a veces el pecado nos parezca que están en contradicción. La Iglesia, pues, tiene la vocación de ser fiel a Dios y fiel al hombre, teniendo muy claro que nunca puede caer en la tentación de contraponer una cosa a la otra. Y por último, debemos añadir que es importantísimo para que esa vocación de la Iglesia a ser misión sea efectiva, es importantísimo que tengamos clara conciencia del don del que somos portadores. Solamente el que se sabe agraciado con un don que supera todos sus méritos será capaz de transmitirlo como gracia a los demás. Es muy importante, por lo tanto, que nosotros vivamos la conciencia de ser regalados por Dios, de que nuestra vida es un regalo inmerecido, ¿no?, Y cuando uno tiene esa conciencia de gratuidad, lo que gratis ha recibido, gratis lo transmitirá. Cuando uno no parte de esa conciencia de ser un privilegiado en el buen sentido de la palabra, de que su vida es un puro don, un puro amor, sino que más bien, pues igual tiene una conciencia propia un poco del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo, de pensarse que es fruto de una serie de méritos que él ha podido tener, pues entonces difícilmente va a poder ejercer la misión con el prójimo, como de hecho el hermano mayor de la parábola no fue capaz de ejercerla con su hermano menor, porque no tenía conciencia de que él había sido regalado, y él no podía ser un regalo para su hermano, por lo tanto. En definitiva, qué importante es tener conciencia del don para que uno mismo se convierta en un don para los demás. Conciencia de la gratuidad para que nuestra entrega sea plenamente desinteresada y sea reflejo del amor gratuito de Dios a la humanidad. Vamos, por lo tanto, a dar gracias a Dios por estos tres aspectos y estas tres dimensiones de la Iglesia que hemos podido reflexionar en dos programas, en el transcurso de dos programas. La Iglesia cuerpo místico de Cristo, la Iglesia comunión y la Iglesia misión. Tres aspectos que se funden en un solo misterio en el que nosotros, por la gracia de Dios, podemos participar. Nosotros somos Iglesia. Alabado sea Jesucristo.